participar e integrarse al grupo. Y abramos entonces ahora nuestra Biblia, sabiendo que en todo caso nuestra mente y nuestro corazón van a permanecer abiertos para recibir la palabra. Justo el miércoles estábamos viendo el pasaje de la parábola del sembrador. Y entonces dijimos, ¿por qué hay tanta diferencia de resultados en cada uno de los casos que presenta esta parábola? Y reflexionábamos, ¿sería por la semilla? No, la semilla es siempre la misma y no varía, porque la semilla es la palabra de Dios, aquello que Dios está enviando. Así que su palabra es inalterable, es pura, no cambia. Así que no es cuestión de la semilla, ni fue por razón de la semilla que hubo tan distintos resultados en cada caso. Fue por el sembrador, fue por razón o por causa del sembrador, que en algunos casos dio tanto resultado, en otros dio nulo, en otros más o menos. Es que se descuidó, es que no prestó atención a su labor, a su tarea. Bueno, en definitiva dijimos que sí, que no. Dijimos que sí, toda vez que el sembrador me estuviera representando a mí, porque yo aún como siervo, sierva de Jesucristo, no soy perfecto y a veces puedo cometer errores, como por ejemplo el no salir a sembrar. Por lo tanto, de toda esa semilla que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, en mis manos, a mi alcance, no va a dar ningún fruto ni ningún resultado. En otros casos será porque evidentemente soy un tanto negligente en tanto salgo a sembrar y supongo que la siembra es salir así, decir un par de cosas y listo, ya cumplí con mi obligación. Así que pudiera estar relacionada en principio con alguna actitud del sembrador, toda vez que el sembrador se tratara de mí. Pero dijimos, por otro lado, no, porque la palabra también nos indica que el sembrador es Dios, Dios sembrador, buscando sembrar la palabra en mi vida y en mi corazón, el nuestro. Así que, desde ese punto de vista, no hay error en el sembrador, porque Dios es absolutamente perfecto y no comete error. Así que dijimos, evidentemente, la cuestión de los diferentes resultados estuvo dado por la receptividad del terreno a esa semilla que se sembró. En algunos casos hubo mucha receptividad, era una tierra preparada y dispuesta a recibir la semilla. Por lo tanto, cuando Dios envió la palabra y la puso y la implantó en ese corazón y en esa vida, pues en esa vida dio mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y ahora entonces esos terrenos comienzan a estar reflejando mi propia vida y mi propia actitud ante la recepción de la semilla, de la palabra que Dios envía a mi vida. Toda vez que escucho una predicación, participo de un estudio, voy a una conferencia, escucho por radio un programa o lo que fuere, o leo un libro, o leo la palabra. En todos los casos es Dios queriendo poner la semilla de su palabra en mi vida. Así que el tema de los distintos resultados está dado por mi actitud frente a eso que Dios hace. A veces no estoy tan dispuesto, o a veces es sí, pero no. Entonces está dado por aquello donde la semilla cayó y brotó, pero dice como tenía poca raíz y había espinos, que bueno, enseguida salió el sol, la quemó, la secó, listo, se acabó. Son aquellos que recibimos la palabra, nos entusiasma, pero la recibimos superficialmente, vio poca raíz, poca profundidad, entonces no alcanza a arraigar. Y claro, después por diversas cosas, esa semilla o el efecto de esa palabra que Dios envió a mi vida se pierde, se quema, desaparece. Y aún otros casos todavía peores en los cuales Dios envía la palabra y por mi propia dureza de corazón, lo cual está representado por aquella roca, ¿no es cierto?, aquellos pedregales que también indica, no tiene ni siquiera oportunidad de dar un pequeño brote, nada, muy poco. Bueno, esto fue lo que fue el miércoles. Hoy vamos a tratar de encarar algo relacionado, pero no tanto. Solo fue a modo de compartir lo que el miércoles compartimos también. Pero el punto es, prestemos atención a qué actitud tenemos frente al envío de parte de este sembrador celestial de esas semillas, de esos mensajes que quiere implantar en nuestra vida y en nuestros corazones, y a veces no alcanzan a cumplir el propósito por el cual Él las está enviando. Abramos entonces, sí, ahora nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. El pasaje está dando cuenta de uno de los últimos momentos de Jesús sobre la tierra, es decir, estaba próximo ya a ascender nuevamente a los cielos. Por supuesto, ya había sido crucificado, había resucitado, tuvo algunas apariciones y encuentros con sus discípulos, y entonces aquí les está vertiendo algunos de los últimos mensajes y palabras, y nosotros lo vamos a tomar, capítulo 16 de Marcos, versículo 15, para poder seguir reflexionando acerca de la vida de la iglesia como instrumento en manos de Dios, ¿no es cierto? La vida de la iglesia como instrumento en manos de Dios. Y aquí dice este pasaje: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Misión de la iglesia. Por eso el título de este mensaje en esta noche podría ser: toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Toda la iglesia. Estas palabras fueron compartidas y extensivas a la iglesia del Señor, a nosotros ahora en este tiempo, en esta ocasión y en este lugar y en este contexto. Estas palabras nos llegan y nos tocan a nosotros siempre y nos comprometen. Así que está haciendo un llamado a la iglesia como un conjunto, como un cuerpo y como un solo cuerpo. Y está indicando que esa iglesia, un cuerpo, toda, debe estar entregada a esta misión, debe estar cumplimentando esta misión, debe estar llevando a cabo esta misión. Por eso decimos toda la iglesia, no unos pocos. Toda la iglesia siempre debemos estar comprometidos con el Señor y con su obra, sabiendo ya todos de qué se trata. Por eso el Señor sigue llamando a toda la iglesia a estar consagrada a esta misión. Toda la iglesia llevando todo el evangelio. Dice, predicad el evangelio. ¿Solo una parte? ¿Seremos selectivos en lo que vamos a predicar y lo que no? ¿Vamos a escoger solo aquellas partes que le caigan bien a la gente para no ser rechazados o para que fácilmente se entreguen al Señor y las otras las vamos a desechar? ¿Vamos solo a exponer aquellas porciones de la palabra y del mensaje que no nos comprometen demasiado ni ponen en evidencia nuestras propias faltas o errores? Pues nunca debemos hacer así. La misma palabra nos indica que el mensaje del Evangelio es uno solo también. Y no podemos ni debemos nosotros alterarlo, ni cambiarlo, ni modificarlo, ni cercenarlo, ni agregarle, ni quitarle, dice. Así que debemos predicar toda la iglesia y llevar todo el evangelio completo. No solo un Dios que sana, o un Dios que salva, solo el Dios que va a arreglar toda tu vida, entregate a Él y solo esto. También tendremos que predicar sobre el pecado de los seres humanos, sobre el llamado al arrepentimiento, sobre lo costoso del discipulado, sobre el compromiso que debemos asumir y la responsabilidad en llevar a cabo la misión, etc. Así que será toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Lo dice el pasaje, id por todo el mundo. Así que, como también está la enseñanza en el libro de los Hechos, podremos comenzar y tener como punto de partida este lugar en el cual Dios nos ha levantado, pero siempre lo tendremos que hacer, esto es, llevar el evangelio a todas las personas con la visión de hasta lo último de la tierra. Con la visión, y nuestros ojos debieran levantarse día a día un poco más para ver todavía más allá de nuestro entorno más próximo. Pero está claro que el ejercicio no debiera ser buscar ver más allá si todavía ni siquiera estamos alcanzando a ver el más acá. Así que se trata que empecemos a llevar el evangelio a toda criatura aquí donde estamos, a partir de aquí, y seguir con la visión de ir más allá, pero nunca podremos saltar nuestra obligación de predicarlo aquí en este lugar para querer ir a predicarlo en el más allá o en otro lugar distante. Así que es a partir de aquí donde estamos, con esta visión de hasta lo último de la tierra. particularmente dice también a toda criatura. A toda criatura. Otra vez, no podemos ser selectivos. Y decir, no, este no va a recibir. Y este puede ser. No, este ya le dije y ya me rechazó, así que ya no vuelvo más. Y aquel otro me tiene, dale y dando vuelta y no quiere saber nada. Y el otro no, porque fíjate, es un borracho, este es un perdido, aquel es peligroso. Y entonces nosotros empezamos a poner así, terminamos sin predicar el evangelio a nadie. Pues si no es a esas personas que lo necesitan, necesita a Cristo y a la salvación y de vida eterna, ¿a quién le vamos a ir a predicar? Entonces es a toda criatura. Niños, jóvenes, adolescentes, mayores, ancianos. A todos. Y en cualquier estado, situación, vida, características, formación, raza, más allá de todo eso, tenemos la obligación de predicarles y presentarles el evangelio. Finalmente, claro, hay todavía muchos seres humanos sobre la faz de la tierra, y aún en esta era que tenemos de comunicaciones que hacen que todo el mundo esté globalizado, ¿no es cierto?, y tenga un contacto y un fluir de información y de conocimiento al instante, todavía en este nuestro mundo hay más de 2.000 millones de habitantes que no conocen de Cristo. Yo te diré, ¿cómo puede ser y dónde están? Pues muchos de ellos están y no muy lejos nuestro. Pero son aquellas conformaciones de aborígenes y de indígenas que todavía viven en condiciones de muy apartados de lo que llamaríamos, entre comillas, la civilización, y viven en sus propias aldeas o populaciones, etcétera. Así que encontramos en Brasil, en Perú, en Bolivia, para ir marcando algunos lugares cercanos. ¿Y por qué no pensar que hubiera algunos habitantes también dentro de la Argentina que no hayan escuchado de Cristo, no hayan escuchado de Él? Pues bien, nosotros sabemos que nunca ha de regresar Jesucristo hasta tanto todos los seres humanos hayan podido escuchar de su evangelio. Así que sabiendo que todavía hay quienes no lo hicieron, no esperemos que Cristo regrese. Pero si Él no regresa, es porque todavía está esperando que usted y yo nos movilicemos para llevar el evangelio a esas personas también. Toda la iglesia llevando todo el evangelio a todo el mundo. Yo lo sinteticé en tres frases, y las vamos a desarrollar en este momento, en tres frases que están ejemplificando o figurando esta tarea que la iglesia tiene, que toda iglesia tiene, en cumplir esta misión de llevar el evangelio a toda criatura y a todo el mundo. Las tres expresiones son: debemos ministrar a las personas para sanar, debemos sanar para restaurar y debemos restaurar para crecer. Entonces, ministrar para sanar, sanar para restaurar y restaurar para crecer. Mire, vamos a tomar como punto de partida y ejemplo también aquel relato en el Evangelio según San Juan capítulo 5, en donde se nos declara aquella sanidad que llevó a cabo Jesús. En realidad, aquella ministración que hizo Jesús respecto a uno que estaba enfermo. Si usted quiere, lo puede leer en su Biblia o seguir con sus ojos, o si no, está aquí ya expuesto delante nuestro para que lo sigamos. Usted notará allí que se trata de una persona que estaba paralítica, absolutamente postrada en una camilla en las cercanías de un estanque de agua. Conocido, ¿no es cierto?, en la ciudad de Betesda, a donde acudían periódicamente muchos enfermos, atormentados, paralíticos, diversas enfermedades. Y allí iban bajo esta creencia de que de tanto en tanto descendía un ángel del cielo y esto estaba indicado por el movimiento de las aguas, y por lo tanto aquel que descubría esto y primero llegaba al estanque era sanado inmediata e instantáneamente de su enfermedad. Así que allí estaban muchos, pero estaba este paralítico, al cual se acerca Jesús, ¿no es cierto? Y hacía 38 años, no sabemos si de nacimiento o qué, pero 38 años llevaba en esa condición y en esa situación. Así que comienza a ministrarlo Jesús y le dice: ¿querés ser sano? Ministrar para sanar. Y entonces el paralítico le dice: mirá, yo hace 38 años que estoy en esta condición y cuando viene el movimiento de las aguas yo quiero ir, pero ¿cómo puedo hacer? Si yo estoy paralítico, no hay nadie que me pueda ayudar a mí, así que... Y entonces Jesús continúa el diálogo y termina diciéndole, bueno, levántate, toma tu lecho, anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces dice claramente ese pasaje, a ver si lo tenemos ahí, que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Gloria al Señor, hermoso milagro. Ahora fíjese, ministrar para sanar, era paralítico, lo está ahora, fue sanado. Fue sanado, pero para restaurar en esa persona muchas cosas. Por ejemplo, yo ahora lo vamos a desarrollar, pero ya para que vaya introduciéndose, fue sanado para restaurar su dignidad como persona, sus habilidades, sus capacidades, su posibilidad de vincularse con otros, de hacer frente a la vida, de tener proyectos, de disfrutar de otras cosas, de movilizarse. ¿Se da cuenta cómo le fueron restauradas, le fueron vueltas algunas funciones o capacidades que no las podía ejercer porque estaba enfermo, paralítico? Así que fue ministrado y sanado, pero fue sanado para restaurar en él un montón de cosas. Habrá vuelto a su familia, si la tenía, habrá podido a lo mejor establecer una familia, un matrimonio, si no la tenía, comenzar a trabajar, a valerse por sí mismo, ¿se da cuenta? Finalmente, fue restaurado para crecer. No fue solo restaurado para que quede allí así. Fue restaurado para crecer, para comenzar a desarrollarse. Una vez que él recupera esas habilidades y capacidades y oportunidades, él está empeñado en crecer y en desarrollarse. Para que en algún momento él mismo esté en condiciones de hacer lo que Jesús hizo con él y en él. De él mismo estar en función de ayudar a otros que están casi como un poquito atrás de él y establecer toda una cadena de administración y de ayuda mutua para crecer a desarrollarnos. Pero allí está. Lo vamos a estar viendo en este instante un poco más claramente. Ministrar para sanar. Ministramos para sanar también. Sanar es recuperar el estado de equilibrio, de salud y de funcionalidad. Esto es sanar. Este hombre recuperó su estado de equilibrio, podríamos decir, porque se puso en pie y demás, pero además recuperó su salud, estaba enfermo, estaba paralítico, por lo menos podemos afirmar que estaba físicamente enfermo. ¿Quién podría negar que luego de 38 años enfermo físicamente de parálisis no estaría también enfermo emocionalmente o afectivamente o psicológicamente y aún espiritualmente? Así que fue sanado y es sanado integralmente, toda vez que Jesús está viendo al ser humano como alguien completo, no como alguien con compartimentos sobre los cuales poder obrar en un caso o en otro. No, él está viendo al ser humano como alguien completo e integral y de esta manera lo ministra. Y cuando se habla de salud, de sanidad integral. Así que este hombre fue sanado y recuperó su estado de equilibrio, de salud y de funcionalidad. Comenzaron a funcionar cosas que hasta ese momento no estaban funcionando. Por eso él le dijo, levántate. Esta era la orden, esto es lo que significa ministrar para sanar. Levántate. Ya no hay más enfermedad, levántate. Ya no hay más parálisis, levántate. Ahora estás sano, ponete en pie. Y esto es lo primero que esta persona respondió. Esto es lo primero que él hizo inmediatamente. Al instante se puso en pie. Fue sano. Pero claro, esto es importante que lo reconozcamos. Necesitamos darnos cuenta que este ministrar para sanar todas las enfermedades, las dolencias, las consecuencias del pecado en los seres humanos, toda vez que ministramos a eso, las heridas que sufren, las lastimaduras que llevan sobre su mente, su corazón o su físico, lo hacemos en el contexto de la evangelización. El fin último de la ministración no es que la persona sea sana, El fin último de la administración es que la persona reciba a Cristo en su corazón. No nos quedamos solo con esta parte del proceso. No vamos pensando solamente que aquel que le duele la cabeza le damos una aspirina y lo sanamos de su dolor de cabeza, o suponemos que así fue, y ya nos desinteresamos de él. Vamos a ministrar para sanar, pero para que finalmente la persona pueda recibir a Cristo en su corazón. Es decir, que esa persona que estaba enferma alcance a reconectarse con Dios. Que esa persona que estaba enferma, postrada, apartada de Dios por causa del pecado que se manifestaba de esa manera en su vida, pueda entonces restablecer ese vínculo con Dios. Así que el pecado del ser humano es el causante de la terrible condición enfermiza en la cual está. Y al mismo tiempo ese pecado no es solo la causa del por qué está así, sino al mismo tiempo es el impedimento por el cual no puede restablecer su comunión con el Señor. Y eso es lo que tiene que ser removido en la vida para que haya plena salud, obviamente salvación y vida eterna. Si no, la iglesia no sería iglesia, no sería necesario que fuera iglesia. Si lo que queremos es que los paralíticos anden y solo esto, pues entonces podríamos ser un instituto de medicina, podríamos ser un hospital, podríamos ser una institución de psicológica, podría ser una organización psiquiátrica, pero no nos ocupamos solo de las enfermedades de la gente, sino que siempre debemos estar ministrando sanidad en el contexto de la evangelización. El fin último de toda administración debe ser la reconciliación de la persona con Dios. Bueno, usted sabe, el estado de las personas a nuestro alrededor es terrible y cada vez más terrible. La sociedad experimenta y está experimentando crisis muy agudas y muy profundas que nunca antes podrían haberse visto ni se pueden igualar con ningún otro tiempo. Tiene problemas de decadencias políticas, de subversión de valores, hay crisis de liderazgo, hay crisis económicas, están todos los aspectos que la gente llama de la posmodernidad, está la globalización, que no solo trae a veces beneficios, sino fundamentalmente lo que hace es expandir crisis y problemáticas que se dan en cualquier lugar y parte del mundo, el consumismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso genera problemáticas y conflictos que afectan a los seres humanos y a sus relaciones. Y son siempre problemáticas muy complejas, muy variadas y muy profundas. Esas son las consecuencias. Eso es el tsunami del pecado arrasando con la vida de los seres humanos. Y está reflejado en ese paralítico, póngalo de cualquier forma, pero solo un símbolo y un reflejo de lo que acontece en los seres humanos a nuestro alrededor. Así encontramos niños, jóvenes y adolescentes extraviados, perdidos, entregados a vicios o adicciones, jóvenes y adolescentes sin motivación ni futuro, con serios problemas de identidad, terminando muchos de ellos en la homosexualidad o el travestismo, otros que son víctimas de abuso y de explotación laboral y sexual. Otros que terminan relacionándose con hermanastros de diversas uniones de sus padres. Otros que son castigados por sus padres o sus madres con violencia física. Jóvenes, niños que son rechazados, menospreciados, abandonados, son victimizados. Y muchos de los cuales terminan siendo marginalizados y por lo tanto caen en la delincuencia. Pues esto, espero que usted se esté dando cuenta que no estoy hablando de... Y espero que no esté considerando que esto sea una exageración. Yo le quiero animar y alentar a abrir ojos espirituales y a poder determinar con mayor claridad y profundidad el estado en el cual se encuentra el mundo al cual tenemos que ministrar. Pero vaya si esto no es una realidad que está a nuestro alrededor y nos circunda y nos rodea, sino que a veces, y también debemos admitirlo, muchas veces afecta y penetra y ejerce sus consecuencias dentro de familias cristianas también. nuestros niños, jóvenes y adolescentes están expuestos a lo que el mundo hace, como es el culto al cuerpo, y ellos ejercen, sobre ellos se ejerce presión de parte del mundo en este sentido. De chicos o de chicas va a ser lo mismo. Culto al cuerpo, una mujer como un objeto sexual, y solo esto. En el caso de mujeres, mujeres solteras, separadas o divorciadas, asumiendo crianza de sus hijos y con necesidad de vivienda y de trabajo. Y en muchos casos son aprovechadas por personas y son también engañadas, humilladas, explotadas. A veces son estas mujeres tremendamente golpeadas en su autoestima por el menosprecio, el maltrato, la violencia, el odio, la infidelidad, los golpes, el sometimiento. Y a veces esas mismas mujeres tienen que recurrir a la mentira o el engaño en busca de una porción de afecto o de comprensión. Terminan siendo muchas de ellas madres con miedo, que ya han sido quizás víctimas de abuso, de violación o de violencia intrafamiliar, muchas de las cuales caen en pozos depresivos, al menos en cultivar una gran cantidad de raíces de amargura y de resentimiento en sus vidas, que están contenidas, algunas de las cuales sienten tanta impotencia y desazón que muchas veces caen en el alcoholismo, u otras en el uso indebido de psicofármacos. Pues ocurre, no crea que solo ocurre en aquellas personas más desposeídas o más desfavorecidas de nuestra sociedad, ocurre también en niveles societarios medios y altos. Esto no es algo exclusivo de aquellas lugares, ciudades, pueblos más humildes. No hace diferencia el pecado. Las consecuencias del pecado es sobre todos los seres humanos, por igual. Y a la hora de venir a traumar y a esclavizar a las personas, el pecado no pregunta de qué condición social sos vos. Así que lo podemos encontrar en todo nivel socioeconómico. Y usted conocerá casos, yo le quiero decir, también podría dar testimonio, conozco casos en diversos niveles socioeconómicos que padecen muchas de estas cosas. Hombres que sufren efectos, usted sabe, nuestra cultura mantiene aquello que es bien conocido como una cultura machista, una cultura machista. El hombre en este último tiempo, décadas, ha venido sufriendo y ha estado tomando de su propia medicina, porque en este tiempo se ha subvertido todo y el hombre en muchos casos ha sido el que se tiene que quedar en su casa a cuidar y a criar a sus hijos y la mujer salir de su casa a buscar trabajo, porque era más fácil para las mujeres obtenerlo que para los hombres en determinada edad. Y vaya si esto ya no es un atentado al machismo. Y entonces ese cambio de roles y de funciones ha venido a traer sufrimiento y efecto sobre el hombre también. Por lo tanto, el hombre, en algunos casos, por supuesto no en todos, no es una regla general para todos, pero en muchos casos termina desorientado e inseguro respecto de sí mismo y de sus propios roles. A veces quedamos los hombres paralizados en cuanto a la educación de los hijos, o de hecho renunciamos a la educación de nuestros hijos. Encárgate vos, y si no sos vos, que se encarguen en la escuela, y si no es en la escuela, a ver si en esa iglesia de ahí le pueden ayudar en algo. Hombres con serios problemas de comunicación, que evaden sus crisis internas y sus impotencias, porque por supuesto va a ser muy difícil en un contexto machista que el hombre diga tengo problemas, porque esto es una señal de debilidad y de poca hombría. Y entonces, ¿qué hombre va a decir tengo un problema? Me está ocurriendo algo y grave, no sé cómo hacer y quién me puede ayudar. El hombre se encierra, lo niega o lo ignora o lo tapa también, por ejemplo, con el alcoholismo o con las adicciones u otras perversiones o lo que fuere. Pornografía, por ejemplo, o termina descargando su bronca y su impotencia dentro de su propio hogar, violentando y maltratando a su esposa o a sus hijos. o abandonándolos. Así que la sociedad es para todos nosotros un medio muy competitivo, donde los que tienen menos recursos quedan rápidamente fuera de carrera. Es un medio muy competitivo y se compite sin reglas. Si yo me puedo ganar el puesto que viene para adelante para ganar más dinero, me importa nada quienes estén a mi alrededor y voy a recurrir a cualquier tipo de estrategia para poder lograrlo. Es muy competitivo. Por eso estamos más descalificados rápidamente los que tenemos menos recursos. Los que tienen un poco más viven confrontándose para sobrevivir o subsistir. Por supuesto, también dentro de ese contexto de exitismo y de mediatismo que hay. Esto es algo a lo cual también está haciendo mucho énfasis el mundo sobre determinadas personas. El mediatismo, el estar en los medios, mostrarse y mostrar, aunque sean las peores bajezas, la miseria del ser humano, pero te mostrás y estás y sos, y pareces importante y pareces valioso, al menos ganás un buen dinero. Y entonces a la gente ya no le importa más que lo que tiene que mostrar por televisión o en una foto o en lo que fuere. Es el mediatismo. Tenemos que ministrar para sanar. La gente herida, está maltratada, está golpeada, está lastimada y está herida de muerte. La paga del pecado es muerte. Está enferma, pero para muerte. Y tenemos que ministrarle para sanar en el contexto de la evangelización. Porque si no hay reconexión con Dios, la sanidad será solo temporal. Solo será por un instante. Si no hay reconexión de esa persona con Dios, aquello que hemos podido ministrar le resultará en un beneficio temporal, temporario, por un tiempo. Es como que la persona viene con fiebre y le ponemos el antitérmico. Pero a menos que la persona luego de eso se ocupe y nosotros nos ocupemos de poder ministrar a la infección que le está causando esa fiebre, no va a pasar mucho más que eso. Al poco tiempo, los efectos de esa infección van a volver a salir a luz. Lo peor es que mucha gente a las cuales viene, recurre a la iglesia o que la iglesia va en busca de, le ministra para sanar, le aplica los primeros auxilios, le da el antitérmico, la persona se siente un poco mejor, ya se levanta de la cama, puede andar y se olvida de su infección. Y dice, gracias por todo, hasta acá llegó lo que yo buscaba. Y se va, y renuncia, y no acepta ningún otro tipo de ayuda, ya no necesito más nada, lo que buscaba lo encontré, gracias por todo. Conozco casos, he estado en contacto con casos, una persona a la cual había recurrido alguien del Señor, esta persona no es cristiana, no era cristiana, con un serio problema dentro de su propio hogar, serio problema. Y entonces fue inicialmente ministrada por esta persona que es del Señor. Y entonces, claro, después para la otra persona que vino en busca de ayuda, se recompusieron algunas cosas, parecieron volverse a encauzar y encarrilar, y nunca más recurrió a aquel que es del Señor. Ni se comunicó de ninguna manera. Pasó un año. Este hermano en Cristo vuelve a recibir el pedido de ayuda después de un año. Dice, pero ¿qué ocurrió? No, bueno, estamos en problemas y yo tengo serios problemas, necesito ayuda, qué sé yo, qué sé cuánto. Y entonces nos pusimos en contacto para poder ministrar a esta persona. Y particularmente también tomé parte de esta ministración y entonces estuvimos asistiendo a esta persona. Y entonces yo lo consulté, pero ¿qué ocurrió en ese año? ¿Qué pasó que se perdió el contacto y ahora se está retomando? ¿No será porque las cosas supuestamente se habían arreglado y encauzado? Me dijo, exactamente ocurrió eso. Pero claro, me di cuenta que había sido todo muy superficial. Ninguno cambió. Todos volvimos a lo mismo en el tiempo. Y ahora estamos en una condición a lo mejor peor que la que estábamos antes. ¿Se da cuenta cómo algunas personas, si encuentran allí la aspirina y el antitérmico, se conforman con eso, creen que está todo bien y vuelven luego a repetir lo mismo? De no, no, hasta acá está bien, acá está bien. Bueno, yo le pido que esté orando por esta persona. Esa persona entregó su vida al Señor, hizo reconexión con Él. Así que estuvo siendo ministrada para sanarle en el contexto de recomponer su relación con Dios. Y tomó esta decisión, así que quiere ir más allá de la aspirina y del antitérmico. Quiere ir a esas cuestiones profundas, quiere ser sana, pero en plenitud. Así que estén orando por esa persona, aunque usted no conozca su nombre, por lo menos por ahora. Esté orando, Señor, a esa persona de la cual habló el pastor, bendecila, tráela bien cerca de tu corazón y comenzá a obrar con poder sobre su vida. Segundo lugar, luego de ministrar para sanar, hay que sanar también para restaurar. Comienza otra etapa, otra fase. Le dijo, levántate, pero no le dijo, listo. Dijo, levántate, toma tu lecho. Esto está implicando la restauración. Dijimos que restaurar era recuperar ciertas funciones, mecanismos y vínculos y volverlos a su estado de funcionalidad, de armonía y de normalidad. Esto es la restauración, lo que ocurrió con ese paralítico. Levántate y toma tu lecho. Recuperó su capacidad de estar en pie. Recuperó su capacidad de poder tomar cosas, de llevarlas, de trasladarlas y de trasladarse. Recuperó su capacidad de vincularse con los demás. Recuperó un montón de cosas. Así que todo eso fue restaurado, más allá de su sanidad. Fue sanado para restaurar muchas cosas. Lo más importante es que se recupera su vínculo con Dios. Se recupera, en este caso que yo le estuve mencionando, el vínculo de la persona con Dios. El Creador y el Señor lo constituye ahora a esa persona en su hijo o su hija. Por tanto, y por esta condición, va a ser llena de la presencia de Dios, llena del amor de Dios, de su gracia, de su bondad, de su misericordia, etc. Todo lo cual comienza a restaurar cosas bien importantes en el ser humano. La presencia de Dios, el amor de Dios, la aceptación de Dios, el colocarnos en condición de hijo o hija de Él, etcétera, etcétera, lo que hace es restaurar la propia identidad de ese ser humano que probablemente haya quedado desdibujada o hecha añicos como consecuencia de su pecado o del pecado. ¿Quién sería esta persona? ¿Quién creería este paralítico que era? ¿Tendría realmente noción y conciencia de su propia identidad? Podemos realmente suponer que estaría seriamente dañada. Pero más, se restaura la estima de la persona. ¿Cómo cree que podría sentirse este paralítico allí? ¿Cómo cree que se sienten miles y miles de personas a nuestro alrededor? Inferiores, menos, poco valiosos e importantes, indignos, inmerecedores de nada. Tienen poca confianza en sí mismos. Así que eso se restaura al momento que se restaura el vínculo con Dios. Sanar para restaurar. Se recupera la valía como persona, el sentido de capacidad. El paralítico ahora podría decir, sirvo para algo, sirvo para hacer esto, sirvo para abrazar a mis hijos, sirvo para trabajar, sentirme útil, sirvo para planear, hacer planes, desarrollarme. Y también se restaura el sentido de propósito en la vida. ¿Para qué existo? Ahora se recupera eso toda vez que se recuperó el vínculo con Dios. Al estar en buena relación con Dios y consigo mismo ahora, porque se recuperó la identidad, la estima personal, el sentido de propósito de vida, entonces la persona puede estar en condiciones de disfrutar de la vida, de los vínculos con los demás, de las relaciones, del matrimonio, de la familia, de la amistad, del trabajo, de la música, del arte, del placer, puede disfrutar, ahora está en condiciones de disfrutar de todo eso, particularmente de los vínculos con otros, porque está bien su vínculo con Dios, restauró el vínculo consigo mismo, y esto le da la enorme capacidad de poder vincularse de manera sana y armónica con los demás seres humanos, especialmente a nivel matrimonial y familiar o de amistades. Así que ahora va a disfrutar de esas cosas de la vida. Se restaura mucho de la capacidad afectiva del ser humano, de las funciones del pensamiento en base a la sabiduría de Dios. Así que la persona recupera posibilidades de experimentar paz, de experimentar felicidad, de experimentar fortaleza, potencia, emotividad, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, sobre todo lo que experimenta la persona en este punto es el poder de Dios, al cual solo podría haber visto obrando en otros. Recupera el poder de Dios, el experimentar el poder de Dios que viene de ese Espíritu Santo que está morando dentro de la propia persona. Ahora será ese poder el que le va a ayudar a vencer las tentaciones. Poder para despojarse de sentimientos negativos, o poder para rechazar pensamientos impuros. Poder de resistir a Satanás y a sus demonios. Poder para ser fortalecido en las pruebas y adversidades, etc. Poder que antes no tenía. Poder que antes nunca podría experimentar. En esta etapa es donde también tenemos que reconocer que muchos, ya ahora entonces cristianos, en esta etapa de sanar para restaurar, muchos cristianos se estancan sin avanzar hacia el crecimiento, que es la etapa que viene. Todavía manifiestan en su vida muchas de las problemáticas antiguas, aquellas que uno sostenía antes de ser del Señor. Son cristianos con muchos altibajos espirituales y emocionales, quienes por supuesto no alcanzan a experimentar en profundidad ni plenitud la paz del Señor, el gozo del Señor, el poder y la victoria que Cristo da. Sus mentes, sus corazones, su voluntad todavía está muy enredada con aquellas cosas que la Biblia define como las del viejo hombre, como aquellas cosas de las cuales nos debemos despojar y hacer este ejercicio permanente, y lo más rápido posible. Dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los viejos deseos, etcétera, y que nos vayamos revistiendo del nuevo hombre. Todavía en algunos cristianos en esta etapa tienen mucho de aquel viejo ropaje y no han cambiado sus vestiduras, las vestiduras de las maneras de pensar, de sentir, de actuar, de comportarse, de decidir. Entonces están allí enredados e influenciados por todo esto. En estos cristianos todavía hay mucho por sanar, pero sin darle lugar al Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Así que se sigue con terribles enfermedades en algunos casos, con grave infección, pero ahora, por la gracia de Dios por lo menos, esa enfermedad no es para muerte. Son cristianos que han nacido de nuevo, que tienen vida eterna, que ya no van a morir eternamente, pero que siguen enfermos. Pero esa enfermedad ya no es de muerte. No van a morir como consecuencia de esa enfermedad producto del pecado, pero están enfermos. Por lo tanto, son vidas que están todavía bajo amargura, resentimiento, egoísmo, orgullo, mentira, engaño, agresividad, impotencia, infelicidad. Hasta aquí la descripción. Levántate, ministrar para sanar. Toma tu lecho, sanar para restaurar. Pero le dijo además, anda. Con esta expresión, con este llamado, con esta invitación, con este desafío, Jesús estaba queriéndole decir, mirá, fuiste sanado por esta ministración para ser restaurado, pero fuiste ahora restaurado para crecer. Así que con este andar, Dios estaba dando cuenta de esta intención y de esta idea. A medida que el proceso de restauración de mi ser se va llevando a cabo, también se comienza a verificar un proceso de crecimiento, porque voy adquiriendo mayor salud y bienestar general. Entonces esa persona va abriendo su capacidad para crecer y desarrollarse. Esto se refiere, la Biblia lo presenta así, a un estado de maduración y de adultez. Todos los hijos e hijas de Dios estamos llamados por Él a crecer hacia la madurez y la adultez espirituales. Y la Biblia incluso dice que ese proceso debe ser hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que es, levántate, es también toma tu lecho, comienzan a restaurarse muchas cosas, pero es también anda, crece, madura, sé adulto. Por tanto, en algún momento de este crecimiento, para ir finalizando, la persona ya adquiere capacidad y posibilidad, no solo de valerse por sí misma. Este se dio cuenta, este paralítico, que podía tomar su lecho, que podía agarrarlo, se lo puso abajo el brazo, o lo habrá revoleado por ahí, no sé, pero se fue a su casa y vio que podía caminar y hacer un montón de cosas. Ahora llega ese punto en el cual el hijo y la hija de Dios se dan cuenta que pueden valerse por sí mismos. Pero no solo esto, eso implica también que ya estoy en condiciones de yo mismo ayudar a otros, a cargarlo y llevarlo a la presencia del Señor, o administrarle sanidad para que sea restaurado y luego también pueda crecer. Ahora, con toda sabiduría, determinación y humildad, esta misma persona que antes era paralítica estará dedicada a ser él mismo un ministro con todas las letras, un verdadero agente de sanidad, restauración y crecimiento para otros bajo la voluntad de Dios. Esta vida que antes estaba allí postrada, enferma, de muerte y para muerte, es ahora una vasija, un vaso precioso, un receptáculo de la presencia del Espíritu, del poder de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Cristo, y está permanentemente siendo llenada de todo eso para que ese siervo y esa sierva, con esta humildad y disposición, lo viertan, lo derramen día a día en otros. Otros que están clamando por esperanza, por sanidad, por restauración, por salvación. Muchos 38 años, otros menos, otros más. Pero allí están. No esperemos que haya gritos que nos llamen en pedido de auxilio. Muchos de ellos están enmudecidos y no los vamos a poder escuchar. Y Jesús tampoco le dijo a sus discípulos, toda vez que escuchen algún grito, algún clamor, pidiendo ayuda, un SOS, acudan ahí. Dijo, vayan ustedes, ni esperen a escuchar. Toda la iglesia, llevando todo el Evangelio, a toda criatura, a todo el mundo. Así es, ministrar para sanar, sanar para restaurar y restaurar para crecer. Así es, levántate, toma tu lecho y anda. Terminemos este tiempo con una oración. ¿Sabe? A partir de este mensaje que Dios ha compartido con nosotros, queda prefigurado también el estado que algunos cristianos podemos tener en este momento. De postración, de parálisis, de habernos estancado en algún punto del proceso de restauración que Dios quiere seguir haciendo en nuestra vida. Y no solo que a lo mejor está detenido ese proceso, sino que nos damos cuenta que hemos estado perdiendo capacidades y funciones que antes teníamos. Así que todavía estamos en retroceso quizás, porque no estemos experimentando verdaderamente el gozo en profundidad de Dios en nuestra vida, o su presencia, o su poder, o porque no sentimos verdadera felicidad, o porque nos estamos dando cuenta que nuestro ropaje tiene mucho que ver con el viejo hombre, del cual todavía no nos hemos despojado. Pues entonces, ¿por qué no tomar esta determinación delante de la presencia de Dios, que ya no nos va a pedir levantarnos, porque ya nos había levantado en algún momento? Lo que Él nos va a decir ahora es: toma ese lecho, toma esa postración, toma esa parálisis, tómala. Deséchala de tu vida. Sé sano de todo eso también. Volvé al proceso de restauración que Dios va a hacer en tu vida. Y seguí andando y extendiéndote hacia el desarrollo, hacia la madurez, hacia la plenitud. Él te está brindando su ayuda para poder derribar muros que a lo mejor te han encerrado. Él te ofrece su poder para romper ataduras o cadenas que puedas estar sintiendo que ahora te atan, te paralizan. Él te está brindando su ayuda ahora para poder despojarte de todo aquello que está oscureciendo tu mente y tu corazón, apagando tu vida espiritual. Él te está ofreciendo de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su victoria y de su poder que necesitamos para poder salir adelante. Pues bien, en eso va a consistir la oración, en que cada uno de los que aquí estamos y podamos reconocer esa nuestra necesidad, le digamos al Señor: y pero no ves, yo estoy así hace tanto tiempo. Él no te está preguntando por eso, te está ofreciendo ser definitivamente liberado de esa situación. Y si vos lo deseas, abrí tu corazón a Él y abrí la voz de tu corazón y decirle: Señor, hacelo en mí. Señor, obralo en mí. Quiero volver a estar en pie, recuperar todo lo que me di cuenta he estado perdiendo hasta ahora, ser restaurado y andar hacia adelante, mostrando que verdaderamente vos sos mi Señor y actuás y obrás en mi vida. Y eso será suficiente. Dios está mirando, Dios está escuchando, Dios está atento y comenzará a llevarlo a cabo. Y no hace falta más que esto. Así que expresale esta oración a Dios desde tu corazón. Señor, yo quiero llevar a tu misma presencia a todos aquellos que en esta hora puedan estar tomando esta determinación al reconocer el estado de su vida o la necesidad particular de su vida en este tiempo, en este punto, Señor, y en el cual también están acudiendo a ti en busca de esta ayuda imprescindible para poder alcanzar victoria definitiva, Señor, sobre toda circunstancia, sobre toda dolencia, sobre toda adversidad, sobre todo escollo, Señor, toda piedra que haya podido tomar lugar y partido en la vida de alguien puede ser finalmente removida por vos. Señor, esas cosas que se hacen a veces tan pesadas, esas cosas que nos han quitado hasta incluso a veces las ganas de poder y querer hacer algo, Señor, que también ahora seas tú quien mueva la voluntad de aquellos que en el fondo de sus corazones lo desean. Y Señor, sabemos que eres fiel y que amás a cada uno de tus hijos e hijas que estamos acá. Y que tampoco deseas esa situación y esa condición para nadie. Y que estás deseoso de revertirla, de cambiarla, de transformarla y de comenzar y de continuar ese proceso de restauración y de avance de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, escuchaste atentamente a aquellos que te lo han pedido y también en tu fidelidad los estás tomando, Señor, y ministrando, Señor, para revertir toda esta situación. Queremos ver que en muchos se pueda cambiar el lamento en baile, la tristeza en gozo, Señor, el pesar en victoria. Y a ti, Señor, te agradecemos y te bendecimos y te alabamos. Pero también te rogamos, Señor, que toda tu iglesia sea muy sensible, como esa tierra de la parábola, Señor, que ha sido una tierra fértil, que pudo dar fruto a la palabra, a la semilla que vos enviaste, Señor, que podamos ser obedientes, sensibles, conscientes de la misión en la cual nos has colocado, y seamos nosotros quienes también vayamos en busca de aquellos que están paralíticos, aquellos que están, Señor, esclavos en el pecado, enfermos para muerte eterna. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por lo que veremos de tu mano y de tu poder de aquí en más también. Oramos en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén.